Una ley para que todos seamos felices. Una ley, una norma, un precepto que nos mande a andar sonrientes por el mundo, que nos prohíba la lágrima, el moco, el espasmo. Una regulación completa de nuestros estados anímicos, con dispendio libre de paliativos o estimulantes, según el caso. Un estado de alegría controlado, que acepte la sonrisa falsa, pero no le tenga mucha paciencia a la algarabía o al descontrol. Se trata de ser felices, nos recuerdan las autoridades, pero del cuerpo para adentro. Tenés que ser feliz, nos cosquillea la nueva policía de la alegría, amenazando con lanzarnos a la celda de las risas constantes, el peor castigo para los que resisten. ¿Cómo delimitar aquello que se nos escapa? ¿Cómo controlar aquel estado interno de cada persona? ¿Qué grado de arbitrariedad comprendería tamaña norma? La justicia, la razón, las leyes son, en sí mismas, arbitrarias, guiadas a través de un conjunto de valores que cambian con el tiempo, al ritmo de las sociedades. Los parámetros de la felicidad también son arbitrarios. No podemos legislar sobre la sensación interna de cada persona, pero sí sobre los elementos que la afectan. Y hablando de arbitrariedades, hablemos del trabajo y del salario. ¿Es arbitraria la duración de la jornada, el tiempo otorgado para almorzar? ¿La firmeza del horario de entrada y salida, la duración de las vacaciones, el salario recibido, la posibilidad de ser despedido? Todas estas cosas podrían ser de otra manera, y de hecho, lo han sido. Fue la lucha de los mismos trabajadores la que alcanzó muchos de los derechos que tenemos hoy, transformándolos en ley. La ley del sistema en el que vivimos es muy clara. No hay para todos, aunque escuchamos que sí, se puede. No todos tenemos un trabajo ni una casa. No todos estudiaremos ni viajaremos cómodos ni podremos irnos de vacaciones. No todos podemos ser felices, aunque escuchamos que sí, se puede. Que las leyes son arbitrarias es una verdad de perogrullo. El problema no es la ley, sino su espíritu, sus propósitos, el campo de arbitrariedades sobre el que pretenda actuar. Y sabemos, no existe arbitrariedad más grande que la desigualdad. Hace poco nos enteramos que, paradójicamente, en la revolución de la alegría, no todos podemos ser felices. La desigualdad llega hasta ahí. No hay leyes para la felicidad, nos dijeron. Eso depende de vos solito. Pero ojo, que creo en vos, ¿eh? Vos podés. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1. El antídoto para todos los males y este programa que es Un Mundo Feliz contra todos los males de este absurdo. Muy buenas noches, queridos oyentes, por acompañarnos en este, el primer programa de mayo. Ya hemos cumplido más de un mes en esta emisora, estamos muy contentos con FM Boedo 88.1. Antes que nada, queremos agradecerles a los chicos de Todo Pasa que nos regalaron algunos minutos de su programa para hacer este pase, que a mí la verdad que lo disfruté un montón y estaría bueno que se repita. Buenas noches, Emanuel Olea, hoy me acompañás vos solito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches para todos los oyentes de FM Boedo. Bueno, vamos a contarles antes que Agustina Prato, nuestra joya, nuestro diamante en bruto, no está entre nosotros porque está en un viaje de trabajo. Ah, ella no me asuste. No está entre nosotros en esta radio. Sigue estando su espíritu radial y su cuerpo en general está en la provincia de Buenos Aires. No vamos a dar más detalles para hacernos los místicos. Está en una obligación laboral, pero queremos que sepan que la palabra de Agus, el toque de Agus y la onda de Agus está en cada uno de los minutos de este programa. Como siempre, lamenta no haber podido ser parte de esta emisión, pero seguramente vamos a contar con su presencia el próximo programa. Bueno, tenemos un programa, la verdad, bastante no quiero decirle monotemático, pero sí unitemático, porque cuando uno dice monotemático parece que fuera un embole. En realidad es un programa que trata de tener una sola línea temática. Ahora les vamos a adelantar de qué se va a tratar, pero antes vamos a compartir con ustedes las vías de comunicación. Por favor, Emma. Sí, no nos olvidemos de las vías de comunicación. Y de la comunicación. Todo aquel que quiera comunicarse con Un Mundo Feliz puede hacerlo al teléfono de la radio de FM Boedo, es el 4932-1870, 4932-1870. Estamos en redes sociales, en Twitter somos @mundofelizradio, en Facebook somos Un Mundo Feliz Radio y nuestro mail de contacto es unmundofelizradio@gmail.com. Tuvimos mucho éxito en Facebook y no estoy volaseando. La verdad que mucha gente estuvo mirando por el primer lanzamiento de lo que va a ser una producción interesante cinematográfica, que son los videos de Emma. Emma le gusta grabar cosas. Es como el chico de Belleza Americana que grababa una bolsa volando. Además le gusta grabar cosas que pasan en la radio. Y a veces te engancha y vos no te das cuenta y Emma te está grabando. Bueno, una de las cosas ya las compartimos en nuestro Facebook oficial y Emma tiene, él habla y él asegura que tiene más videos para compartir. Sí, pronto saldrá una saga especial de los especiales de Un Mundo Feliz. En los especiales de Un Mundo Feliz, muy, muy lindos editados. Como les decía antes, tenemos un programa que es unitemático que va a ir por el lado de las universidades. ¿Por qué nos interesa hablar de este tema? Los chicos de Todo Pasa lo venían hablando en su programa y nos pareció interesante insistir con esto que tiene que ver con el presupuesto de las universidades, de lo importante que es el presupuesto para las universidades. Y nos viene la excusa del tema de las facturas de electricidad, que bueno, fueron un golpe muy fuerte, no solamente el ámbito educativo, está golpeando a las pymes, a los emprendedores, y a las familias en general, a los clubes, a un montón de gente que no puede afrontar estos tarifazos que la verdad se dieron, debe ser una de las señales más salvajes que se ha dado desde el gabinete económico. Queremos hablar de esto para hablar de la importancia de la educación universitaria gratuita, sobre todo porque los tres, digamos, integrantes de este programa hemos sido educados en lo que es la universidad gratuita, libre. Hemos podido acceder a un título de grado precisamente porque hubo una universidad nacional que nos abrió las puertas, que nos apoyó, que nos permitió estudiar, que nos permitió seguir y recibirnos. Y después, bueno, nosotros también nos hemos convertido en docentes de esas universidades y creemos que es el elemento fundamental para la ya famosa, no sé si en desuso, movilidad social, ¿no, Emma? Sí, exactamente. Formamos además con Rocío Galván parte de otra comunidad educativa, una universidad del conurbano, como es la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Nos sentimos un poco en la obligación de hablar de estos temas, sobre todo en estos momentos donde la pelea de las comunidades educativas es muy fuerte y realmente hay que dar esa pelea en defensa de la lucha de la educación pública y gratuita. Uh-huh. Como que la idea es que esto no pase ni quede como un tema simple de tarifas, sino que en realidad tiene que ver con una política nacional de si queremos o no seguir manteniendo una educación universitaria gratuita. Vamos a recalcar que lo que pasa en la Argentina, esto de tener universidades gratuitas, no es algo común. De hecho, en muchos países limítrofes la universidad no es gratis. Ustedes fíjense, por ejemplo, lo que pasa en Chile, la cantidad de movimientos estudiantiles, cómo se han fortalecido. Bueno, los mismísimos líderes que luego se fueron conociendo tienen que ver con esto, con la lucha que han dado para tener algo que para nosotros es súper natural. Y la verdad es que no es natural, es algo recontraluchado, instalado y peleado en nuestro país, y que es una de las pocas cosas que, digamos, yo no sé si hay muchas cosas de las que nosotros nos parezca que son baluartes, y esta es una de ellas. La educación libre y gratuita es una de ellas, y esto tiene que ver con lo que decíamos antes. Permitís primero la movilidad social, porque cualquier hijo de obrero, cualquier hijo de empleado de clase media baja puede acceder a la universidad gratuita, permitís la formación y además, digamos, impulsás el desarrollo de tu país. Por eso es clave la universidad gratuita. Sí, Rocío, hay un escenario de incertidumbre entre las 53 universidades públicas del país. Son 51.000 millones de pesos los que tienen presupuestado. Esto es un presupuesto que estaba aprobado desde el año pasado, pero ahora con los tarifazos, la inflación y los aumentos de todos los materiales y además los distintos gastos que tienen que afrontar las universidades públicas, este presupuesto quedó totalmente inviable, desmantelado. Sí.

que nos aqueja con el tema del presupuestario. Jorge, la última de mi parte. ¿Hay algún tipo de reunión para el futuro con autoridades del Gobierno Nacional, con el Ministro de Educación Bullrich? Sí, nosotros estamos permanentemente en diálogo. Tuvimos reuniones en diputados, tuvimos una reunión en el Senado. Hay un compromiso de volver a citarnos para seguir charlando ese tema. Y bueno, básicamente lo que queremos ver ahora es, primero, cómo se concretan esos millones, esos 500 millones que se plantearon, y a su vez cómo se hace con el resto, ¿no? Lo que veníamos hablando. Así que seguimos esperando y fundamentalmente con la expectativa de que se puedan resolver. Ni siquiera pedimos mucho más, lo que pedimos es que se contemple los mayores costos que tenemos, más allá de, bueno, los programas y una cantidad de cosas que evidentemente se han paralizado, ¿no? Qué sé yo, el programa Fines, las escuelas secundarias que se han abierto en este tiempo, algunos de los programas como el de coro y orquestas, en fin, hay una cantidad de cosas que la verdad que son muy preocupantes, pero básicamente necesitamos no solamente revisar eso, sino también poder llegar con los gastos mínimos de funcionamiento para que las universidades no estén obligadas a cerrar. Me decía el rector de La Rioja que empezó a bajar cursos de la noche por el tema de la energía, ¿no? En La Rioja hubo un incremento muy fuerte, y bueno, lo decía el de La Matanza, el rector de La Matanza también, pero nosotros la verdad no queremos dejar de hacer nada de lo que hacíamos, haremos lo que sea necesario para continuar, pero vamos a seguir insistiendo ante el Gobierno Nacional para que contemple esta situación. Muy bien, Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, contándonos la realidad preocupante de las casas de altos estudios de todo el país y especialmente las del conurbano. Gracias por este contacto con Un Mundo Feliz, Jorge, que tengan buenas noches. No, al contrario, Rocío, un beso grande a todos. Un beso grande. Muy bien, bueno, me quedo con una frase que dijo Jorge, el rector de la UNDAD, que es el tema de los 1000 estudiantes que están en dudas. Vamos a recordar y lo recalcamos por si hay alguien que nada, está bueno decirlo esto. Detrás de cada estudiante hay una familia entera que se esfuerza, no solamente porque ese estudiante tenga un hogar donde comer cuando vuelve de la facu, una mamá, un papá que lo esté ayudando, que le esté dando una mano, que lo aliente, que le diga yo te pago el boleto, yo te pago los apuntes, porque la universidad es gratis, pero hay que pagar un montón de cosas para que eso suceda, no es un milagro. Hay familias, hay expectativas, hay sueños detrás de cada chico que va, sobre todo el conurbano, donde nada está dicho ni nada está dado, y no tiene nada que ver con la meritocracia, ¿no? Que ahora está un poco en boga, ¿no? Esta cuestión de si haces suficiente esfuerzo, llegas lejos. Y te compras un gran auto. Exacto. Claro, vas a la UNDAD. Bueno, si no puedes llegar ni siquiera a la UNDAD a estudiar, como recién contaba Jorge, si estás en duda en este cuatrimestre y abandonás, con lo jodido que es cuando abandonás la universidad, se lo digo por experiencia, tanto como alumna como docente, es muy difícil que un chico retome la facultad cuando la abandona, por miles de cuestiones, porque empieza a tener, no sé, tiene familia, porque no tiene un mango, porque se empieza a laburar y necesita mantener a alguien y no vuelve a la facu. La facu es muy difícil de sostener, no es un milagro, no es algo que esté dado por sentado. Y hay mucho esfuerzo detrás. Cuando un pibe se recibe porque hay un montón de gente atrás que lo bancó a recibirse. Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando uno recorta. No es simplemente que con 500 palos vamos a resolver el tema de la tarifa de luz. Solo se paga la tarifa de luz para las universidades. Solo alcanza para eso. Solo alcanza para empatar. Y ni siquiera, porque el presupuesto está devaluadísimo respecto al año pasado. Así que bueno, nos pareció interesante recalcar este tema y aparte vamos a seguir en el resto del programa sobre estas cuestiones, siendo las ya 9:32 y 11 grados, igual los mismos grados que hizo el anterior viernes, y además otra vez un viernes de lluvia. La misma lluvia. Un solo viernes zafamos de la lluvia. Bueno, como me parece que el programa de hoy también tiene que ver con pelear algunas leyes de la felicidad y de la meritocracia, vamos a compartir un tema después que nos pareció muy, muy importante, muy punky y muy luchador, y después enseguida volvemos. I had no-

somos todos felices, todos tomamos... Ah, no estaba al aire. Todos tomamos... Gracias, Harry. No te saludes, Harry, por eso me haces esto. Harry Pérsico volvió con nosotros. Nos había abandonado la anterior emisión porque, bueno, tiene que seguir su carrera y el estrellato del violinato, ponele. Estuvo tocando el violín con una banda, cuyo nombre me olvidé, pero te prometo que me voy a... ¿Cómo? ¿Preciosaurio? Como el... Plesiosaurio como el dinosaurio, ok. Estuvo tocando y parece que estuviste bien, ¿no? ¿Estuvo bueno? Buenísimo. Bueno, le dimos suerte. Y bueno, Cava nos estuvo... Cava, que hoy nos hizo el paso, porque esto parece toda una gran familia, fue el que nos operó en la anterior emisión. Así que todo queda en familia. Antes de continuar y seguir otorgándoles pastillas de Soma a todos ustedes para que sean súper, súper felices, vamos a saludar a la gente que nos está invadiendo los celulares con mensajitos de felicidad, plena felicidad en este viernes cuasi lluvioso. Saludamos a Alejandro y a Soledad de Parque Barón, que nos están escuchando, a Martín y a Daniela en Banfield también, que nos están haciendo el aguante, a la familia Orué en Posadas, que también nos escribe todo el tiempo y nos hace también un poco más federales y más NEA. Gracias, chicos, por estar escuchándonos del otro lado. A Mónica y a Gabriel de Temperley, a Hugo en Núñez, que nos dejó también un mensaje en el Facebook, y a Marcos y a Lucía de San Justo. Gracias por tantos mensajes tan lindos. Vamos a dar continuación a este programa y me voy a yo misma compartir las redes de este programa porque, bueno, siempre le toca a Manuel y ahora me toca a mí. Vamos a compartir las redes con las cuales ustedes queremos que opinen, que nos digan qué nos falta sumar al programa, qué temas quieren escuchar, si les gusta la música que les hacemos, que les compartimos, si les parece un bodrio el programa. Bueno, díganos, aunque sean críticas, queremos saber que están del otro lado. Así que les voy a decir cómo se pueden comunicar. La emisora, obviamente, siendo FM 88.1 de Boedo, se las voy a repetir 55.000 veces. Eso siempre que quede clavado en sus corazones. Esta radio es muy linda, escúchenla siempre. Y vamos a compartir nuestras redes ahora. Es, por teléfono pueden llamar al 4932-1870. Por Twitter ponen @mundofelizradio. Ahí nos pueden retuitear, escribir, lo que sea. En Facebook nos buscan Un Mundo Feliz Radio y ahí estamos. Es una de las redes que más usamos, porque aparte compartimos de todo ahí. Así que siempre háganse fan de la página. Y por mail nos pueden mandar unmundofelizradio@gmail.com. Un correo, si quieren, incluso si tienen alguna banda y quieren... sugerirnos pasar alguna de sus músicas, si tienen algún tema, lo que sea. Si son prensa y nos quieren sugerir algún tema, también nos interesa, así que también pueden usar esa vía. Vamos a compartir ahora. Recién tuvimos un adelantito de uno de los audios que lo cortamos aparte porque nos parecía muy, muy genial para que esté solito, nada más. Sí, hay que ver cuándo entra la ley en el Congreso. Ah, vos decís que va a entrar. ¿Quién la va a presentar esa ley? ¿Va a firmar esa ley? Esta hubo cajoneada la ley de antidespido una semanita, pero por ahí capaz esta entra rápido. Entra rápido, ¿no? Porque es verdad, es verdad. Puede ser. Hay que ver cómo la legislan y cómo la reglamentan después, ¿viste? Y cuáles son el punitivo por no cumplirla. Vamos a compartir el clásico de este programa, que son los audios de la semana, y después los vamos a repasar con Emma. ¿Crees totalmente de que el país vaya a mejorar el segundo trimestre, que vengan? ¿Hasta ahora qué estás viendo vos? ¿Cuándo te llegó de luz? ¿Hasta ahora qué estás viendo vos? ¿Cuándo te llegó de luz? El titular de TN dice, dos perros olieron dólares, dos de los 30 bolsos, es maravilloso. Bueno, lo lleven a Cusa, ahí al Cirque du Soleil. Gracias. El perro que huele dólares. Gracias. Maravilloso, eso es lo maravilloso. Y después dicen que yo fumo marihuana. Está todo armado. Miren qué regalazo he recibido, qué regalazo. Ajá, la señora Mirta, con afecto y cariño, Liliana y Hugo Moyano. Miren qué belleza, un Swarovski auténtico, divino. Me probé ya el anillo, me va bien. Hoy está con nosotros el señor Hugo Moyano. A ver, yo tuve 2 años desocupado y me recagué de hambre. ¿Y sabés qué comía? Porque no me da vergüenza decirlo, porque mi vieja me mantuvo. Y hablan de lo desocupado como si fuesen mierda. Yo no entiendo al pollo y comparto lo que dice. No quiero... Ahora, también tenemos que mirar a los argentinos y decirle la verdad. Que cuando un laburante no va a laburar y quiere que con la plata del Estado salga en ganancia, es un ñoco. Y con el gobierno no se acabó. 130.000 compañeros no fueron a laburar y lo echaron. No, lo echaron por el ajuste. En muchos casos. Lo echaron por el ajuste. A ver, ¿quién defiende eso? A ver, explícame de dónde sacó esa encuesta Macri que hay 3 ferroviarios que podrían quedar uno solo. Explícame de dónde lo sacó. Donde nosotros fuimos controlados por la lupa, por Randazzo, que nos controlaba quién laburaba y quién no laburaba. Explícame que lo que quieren hacer ustedes es esto, es sacar el turno noche, es reducir el servicio. ¿Sabe por qué? Porque les importa. Sí, pero también íbamos a eliminar el Ministerio de Ciencia también. destruir. Despidió empleados de desarrollo y los reemplazó por un comilitante. Bueno. Se contrató nueva gente. De esos 17, ¿hay cuatro personas que son del PRO? Sí. Pero ¿cuál tengo una pregunta, es el problema? ¿Pero se hizo concurso para contratar a esas personas? No se necesita hacer concurso. La ley no lo pide. Ya sé que no se necesita, pero el PRO dijo, y yo me alegré mucho, acá sentado lo dijo Mauricio Macri, el empleo público va a ser hecho por concurso para que todos, los del PRO, los del PO, los de la Unión Cívica Radical o los no, tengan la misma condición. Te pregunto, porque digo, no se hizo concurso. Guido Esteban Ramón Evers, que fue referente del PRO Luján, ¿fue contratado? Sí. Janet González Cerván, sí, pero es que, no que me... trabajó en la municipalidad. Es que, Luis, digo, no me digas nombre por nombre porque me parece que eso es hacer tendencia. No, porque yo te... A ver, el listado está. Ahora, no sería una mentira el título. Lo que te estamos diciendo es... Sería real. No sería una mentira el título. Lo que te estamos diciendo es... Sería real. No. ¿Te hiciste cuando una cantidad iba por abajo? Igual, no. Bueno, pero quise decir algo y nada. ¿Qué? Está bien. ¿No? Hablamos media hora de economía. Listo. La cuota de hoy. No te vas a ir como... ¿Por qué te...? Como Roma. ¿Por qué no te vas si, querés, no, si estás en desacuerdo? Bueno, quiero hablar más. No me pero quiero si ir. Estás en desacuerdo con el programa, andate. Quiero hablar más. No 7 metros mide la puerta, chico. El que se quiera ir... Que me vaya, yo me voy. Acá yo se quiere la gente, mira. El que se quiere levantar le se va. Le quise responder a Miguel, le quise responder a la señora, le quise responder a Trasaje, le quise responder a Barleta. Somos 25 personas. La boca, me sí, pero 10 que opinan igual y... Somos 25 personas. Te rompiste, porque estaba hablando y la verdad que no me dejaste hablar. Por favor. ¿Sabes qué? Me cansás, la verdad. Lo que más... Entonces el ausentismo nos perjudica a todos. El no cumplir con el trabajo, el abuso de la licencia, nos perjudica a todos. Si hay 3 veces más personas de las necesarias para hacer funcionar un tren, una máquina, una escuela, a todos nos perjudica. Bueno, parece que perjudica la gente, básicamente. Que exista y que se enferme. Debe ser uno de los pocos casos del mundo que estudia y te retan. Como que en el Día del Niño a los nenes los manden a juntar los juguetes, no sé, algo medio parecido, ¿no? Perjudica que tú eres un niño y que tenemos que darte regalos en Navidad, en Nochebuena, en todas esas fechas, cumpleaños, perjudica. Crece de una vez por todas y dejanos de hinchar. Bueno, lo único que se hago de los audios de polémico esta semana, me parece que nosotros tenemos que generar más polémica en este programa, tenemos que ser más como intratables, pelearnos entre nosotros, traer un Brancatelli, hacerle bullying permanentemente, ¿no? Le vamos a hacer bullying a Agustina Prato, si nos está escuchando claro. Por internet, que lo sepa. Exacto, bullying. Agus, son nuestra candidata, son nuestra Brancatelli de este programa, por lo menos para recoger audios de nosotros mismos. Bueno, vamos a ir a un tema más serio, vinculado también con esto que decíamos al principio del programa, que estamos tratando de ir por la misma senda, vinculado a lo que es universidades. Se está hoy, esta tarde, y creo que todavía está en desarrollo, la inauguración de la muestra de arte colectiva vinculada a lo que es la violencia de género. Esto se está realizando en el multiespacio de la Universidad Nacional General Sarmiento, otra universidad de las más nuevas, junto a lo que decíamos recién de Avellaneda y otras tantas universidades que se crearon en los últimos años, precisamente para ocuparse de la demanda de gente que quiere estudiar y que no está en Capital y que no quiere ir a la UBA y quiere estudiar otras carreras o quiere no tener que viajar tanto para estudiar. Estamos comunicados ahora con una artista plástica que participa de esta muestra que trata de reflejar lo que es la lucha contra la violencia de género. Ella es Marcela Froján. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío y Emanuel, te saludan. ¿Está comunicada o se cortó? Bueno, no importa. Si se cortó, hacemos un rellamado porque evidentemente hice demasiado larga la introducción y la artista se aburrió, básicamente. Como decía recién, esta muestra tiene que ver con la violencia de género y una lucha que se viene llevando en los últimos tiempos, la verdad, mucho esfuerzo y poco fondo, se podría decir de esta forma. Ustedes saben que uno de los grandes problemas invisibilizados, incluso a veces por los medios, es el asesinato de las mujeres, que se dan muchas veces en muchos casos de parte de parejas, esposos o gente que está vinculada al entorno. Y esto amerita que haya una ley como es la ley 26.485 y además que haya fondos para dar esta lucha y además que haya mucho esfuerzo público. Pero también el arte quiere contar estas historias y por eso ahora sí retomamos la comunicación con la artista plástica con la que recién conversábamos. Marcela, buenas noches. Rocío y Manuel, te saludan. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te habíamos perdido, bien. Nos asustamos por un momento. No, acá estaba mira, esperando. Se me perdió de este lado. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta muestra que dieron hoy el puntapié inicial de inauguración y por qué se juntan 25 artistas plásticos para contar estas historias. Bueno, mira, justamente vengo de ahí, recién acabamos de inaugurar la muestra, con mucha gente, por suerte. La muestra lo que intenta hacer es dar desde el enfoque artístico, puntualmente desde 25 obras de 25 artistas de todo el país, una mirada sobre lo que es específicamente la ley 26485 contra la violencia de género. El nombre de la ley no es ese, es para prevenir, sancionar y erradicar, digamos, las situaciones de violencia, no estoy diciendo textual, las situaciones de violencia en los ámbitos en los que las mujeres se desenvuelven. Es una ley que está sancionada, pero que todavía está lento, digamos, la implementación. Por eso nosotros consideramos que desde nuestro lugar de artistas podemos tratar de concientizar a la gente sobre todas las violencias que existen contra la mujer, porque no es solamente la verbal, la psicológica, la física, sino que hay otro tipo de violencias, por ejemplo, la obstétrica, la que sea cuando las mujeres van a parir. Entonces todavía hay mucho por difundir y nosotros creímos o creemos que hay, desde el arte se puede decir algo al respecto. La muestra está organizada conjuntamente por el colectivo Arte Insurgente, del que yo formo parte junto con Jorge Araldi, Pepe Gabancho, Lalo Lugo, con la organización también desde la Universidad de General Sarmiento y ADIUNF, que es la agrupación de docentes de la universidad, que son los que apoyaron con los fondos para poder llevar a cabo esta muestra. Marcela, ¿y cómo, digamos, qué buscan provocar a través del arte en mujeres que capaz se acercan allí a ver lo que ustedes están exponiendo? ¿Qué quieren ustedes provocar en la gente para que haya más conciencia, sobre todo en las mujeres? Sí, básicamente apuntamos a recurrimos a la sensibilidad de la gente y también a la concientización. Ese es como el principal objetivo, que se sepa que existe gente que puede ayudar a la situación, a las personas, en las víctimas, ¿no es cierto?, a las personas en una situación de violencia, que reconozcan también, o que las mujeres se reconozcan, y por qué no los hombres, si es que se encuentran en una situación de violencia, y que también sepan a quién recurrir, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que buscamos con esta muestra. Como mujer y como artista, ¿vos crees que se le está dando la suficiente importancia desde la política nacional a nivel de financiamiento a todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia contra la mujer y contra la lucha con la violencia de género? Mira, por un lado creo que es importante, es interesante que se esté evidenciando que esto es un problema real, con víctimas reales, pero sí creo que falta mucho por hacer. Creo que pasa no solamente por las campañas, sino también porque hay un presupuesto para esas campañas, que eso viene desde lo político, desde el Estado, que tiene que, digamos, generar políticas para que esto se lleve adelante, lo mismo con los centros de la mujer, con los lugares para denunciar, que no están funcionando como tienen que funcionar. Entonces también tiene un carácter de denuncia la muestra hacia eso. Es un carácter también de visibilizar, como bien decías vos, que bueno, básicamente no contamos con estadísticas oficiales de la cantidad de muertes. Bueno, hay una ONG muy conocida que es la Casa del Encuentro, que trata de difundir en base a las notas periodísticas, pero esto no es 100% un reflejo de la realidad, porque hay muchas mujeres que no se acercan, que no denuncian o que tienen miedo, ¿no? Sí, eso sigue siendo un gran problema. De hecho, nosotros en la muestra lo que hacemos, además de mostrar las obras, es mostrar unos banners que tienen las imágenes de las obras y abajo un fragmento de la ley. Es un fragmento interpretado por nosotros como para que baje mucho más fácil a la gente, que sea más directo, que haya información también desde ese lugar. Pero sí, te repito, que también hace falta la ayuda la acción por parte del Estado para que las víctimas sientan que tienen a dónde recurrir, porque la realidad es que muchas veces las mujeres denuncian y después aparecen muertas. A pesar de tener una restricción, que el agresor tenga una restricción, aparecen muertas igual. Las estadísticas, más allá de que no están claras, marcan una parte, en verdad. Hay muchas más. Entonces es importante que se siga difundiendo. Parece trillado el tema, pero la plata es muy fundamental, y como lo decíamos también al inicio del programa, con el tema de las universidades, el financiamiento no es solamente hablar de dinero o de números. Esto tiene que ver con una política concreta, que si no hay plata, no tiene ningún impacto. Así que bueno, Marcela, contanos, recordanos cómo la gente se puede acercar a la muestra. Obviamente es gratuita. Contanos hasta qué día están y en qué momento se pueden acercar. La muestra está el 2 de junio, se pueden acercar de lunes a sábado. El horario es desde las 10 hasta las 8 de la noche. La entrada es en el multiespacio cultural de la Universidad de General Sarmiento, en Polvorines, en la calle Juan María Gutiérrez y León Suárez. Ahí está el multiespacio. De hecho, a la gente que se acerca hasta Lemos, que es la estación principal, que es la que está más cerca, se puede tomar un micro que lo lleva gratis hasta la puerta de la universidad. Ah, perfecto. Así que tienen cómo llegar y está hasta el 2, así que todavía hay tiempo. Muy bien. Bueno, Marcela Froján, artista plástica que está participando de esta muestra, te agradecemos un montón por el contacto con Un Mundo Feliz. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, conversábamos sobre esta muestra que se está realizando en la Universidad de General Sarmiento y como todo tiene que ver con todo, también está relacionado con lo que decíamos al inicio del programa, que es la situación en la que están viendo las universidades y para qué sirven las universidades. No solamente es para ir a probar materias y chao, también tiene que ver con la vida en comunidad y le dan oportunidad a los alumnos para realizar otro tipo de talleres y de cualquier otro tipo de actividad. Por eso son clave las universidades, sobre todo las que están en el conurbano. Ahora enseguida volvemos con Un Mundo Feliz. Inicio de espacio publicitario. Publicita en FM Boedo, una radio que crece con vos. Planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano. ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info@fmboedo.com.ar. FM Boedo, 88.1. ¿Estás harto de que te chamullen? Usa el micrófono y contala como quieras. Formá parte de FM Boedo. Llamá al 4932-1870 o mandanos un mail a info@fmboedo.com.ar. Aquí por FM Boedo 88.1, si no nos escucha por fmboedo.com.ar. Bienvenidos a FM Boedo, el gran programa de radio. Queda mucho por contar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Seguimos aquí en Un Mundo Feliz, último bloque. Vamos a volver a mandarle, para que no nos olvidemos, un beso muy grande a Agustina, que nos está haciendo el aguante por internet. Bueno, que no pudo estar, pero va a estar presente en el próximo programa. Y un beso especial también a Soledad, que nos está escuchando y siempre nos hace también el aguante, una compañera de la facultad. Bueno, seguimos con la misma índole del programa y vamos a ir a hablar ahora del tema de educación. Y como todo tiene que ver con todo, también hay luchas, frentes abiertos de batalla. Calzoni lo adelantaba un poco en la entrevista, el tema del boleto estudiantil, ¿no, Emma? Sí, Rocío, para ponernos un poco en auto sobre el tema, con la provincia de Buenos Aires también los estudiantes universitarios están en pie de lucha. Allí lo que pasa es que la gobernadora María Eugenia Vidal, por el momento, dejó de lado, no le está llevando demasiado el apunte, a la ley provincial para establecer el boleto estudiantil gratuito para los estudiantes de todos los niveles de enseñanza en el territorio bonaerense. Después de años de peleas, de luchas, digo, esto no es nuevo, sin ir más lejos, el mal recordado por nefasto, La noche de los lápices, con estudiantes desaparecidos en La Plata, tiene que ver con esto, digo, con la lucha de los estudiantes por el boleto gratuito para todos los niveles. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? De algo tan viejo. Sí. Mirá de dónde viene. Esta ley fue aprobada el año pasado por la legislatura provincial, por todos los bloques, ya fue promulgada, ya tiene presupuesto para este año, pero ¿qué pasa? La gobernadora María Eugenia Vidal por el momento está frenando la reglamentación, con lo cual no se puede poner en práctica. Y a la vez la gobernadora lo que pidió es a sus diputados y senadores del bloque Cambiemos otra ley, porque según dice esta normativa para destinar fondos para el boleto universitario gratuito es inviable y tampoco es una prioridad para el gobierno provincial. Por eso hoy miles de estudiantes secundarios, universitarios, gremios docentes, SUTEBA, CONADU, ATE, institutos terciarios, partidos políticos, organizaciones sociales, fueron miles realmente los que se movilizaron hacia la ciudad de La Plata, hacia la gobernación, para pedir porque de una vez por todas, la provincia de Buenos Aires ponga en marcha lo que es el boleto estudiantil. Lo que veníamos diciendo en los bloques anteriores, lo que bien decías vos en el bloque anterior. Digo, no solamente el acceso a la educación pública tiene que ver con no pagar un arancel, no pagar una cuota, no pagar una matrícula, sino también, digo, con poder acceder a beneficios para poder viajar, además, lógicamente, de apunte, de poder comer, digo, pero el transporte, sumémoslo, el tarifazo que llegó el boleto mínimo a 6 pesos, un chico que se toma 3 colectivos o 2 colectivos es medio imposible es que puedas... Es un apunte que no puede comprar. Es un apunte que no puede comprar. Exactamente. Así que bueno, la movilización de hoy, que fueron muchísimos, ¿eh? Lo que venimos diciendo siempre. Nosotros tratamos de darle visibilización a temas que por ahí no los vamos a encontrar en los grandes medios, porque no están, no, porque no le conviene a cierto sector. Bueno, hoy una noticia que es que miles de estudiantes se movilizaron a La Plata y no está en los canales ni está en las principales radios. Bueno, pero pasó y ojalá que esta pelea dé sus frutos. Uh-huh. Parece increíble que tengamos que seguir hablando del derecho al boleto estudiantil cuando es tan, tan antiguo. Vamos a recordar también que el jueves que viene, el jueves 12 de mayo, se va a estar realizando en la Universidad de La Matanza el tercer Congreso de Comunicación Popular, La Comunicación es un Derecho en Cada Lugar, Defende la Voz, que también está vinculado a lo que venimos hablando. Las universidades también son lugares donde se defienden un montón de cosas que tienen que ver con los derechos a la libertad de prensa, a la expresión, a la comunicación. Así que seguramente lo vamos a profundizar en el programa que viene. Se nos está yendo esta emisión, la primera emisión de mayo, sin Agustina, pero acompañándonos la próxima semana. Gracias por haber estado del otro lado y además queremos escucharlos y seguir sabiendo de ustedes durante la semana. Queremos que nos propongan un montón de cosas. El Éramos Tan Progres lo vamos a hacer seguramente la semana que viene y lo vamos a retrasar porque todavía no recibimos las suficientes sugerencias de los oyentes. Queremos que ustedes participen y nos digan quién debería estar en ese bloque. Nos estamos despidiendo, ya estamos pisando el horario del próximo programa a puro cuarteto. Ah, queremos saber cómo continúa la historia de amor que los chicos habían iniciado, fueron testigos, la historia de amor entre Luis y Facundo, si no me olvido los nombres. Una historia de amor bastante conflictiva, creo que era esa la historia. Bueno, ojalá pase algo, ¿no? Me quedé como ahí pendiente del tema. Gracias, Emma, por haber estado acompañándome en este programa. Buenas noches, Rocío, buenas noches para todos los oyentes de FM Boedo. Gracias, Harry, también por hacernos el aguante y nos reencontraremos en 7 días aquí en Un Mundo Feliz. Seems the more we talk about it, it only makes it worse to live.